realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorreproductores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la caracola espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra. ¿Cómo estáis? Ya hemos llegado los caracolícolas a vuestro planeta. Bienvenidos a la caracola espacial. Estamos muy emocionados, Armónico y yo, porque hacía un par de semanas que no podíamos venir, porque hemos tenido un ataque de flulfrus en nuestro espiral audio recolector izquierdo y no nos dejaba trabajar. Pero bueno, ya lo estamos casi solucionando, porque Armónico se pasa el día cantándome al lado para que se me quiten los flulfrus de encima. ¿Y qué tal ha ido vuestra semana, caracolícolas? Espero que el otoño haya empezado con buen pie. Yo sé que hubo muchas fiestas de Halloween y había muchos zombies y muchas cosas raras por aquí la semana pasada, ¿verdad que sí? Bueno, Armónico y yo estábamos flotando en las lunas de un planeta muy lejano y no podíamos verlo, pero lo veíamos por nuestros audiorecolectores, que lo vemos todo. Venga, yo tengo mucha hambre, porque hace mucho que no comparto con vosotros mis audios. ¿Qué os parece si empezamos nuestra merendola musical? Bueno, me quiero presentar. Soy Marina Caracolina, piloto y audiorecolectora de la Caracola Espacial. Vamos a empezar, caracolícolas. Uy, Armónico. Muy bien. Activa los botones. Venga, dale. Chinito sería feliz con las cosas de tu país. Prenden farolitos, comen con palitos, tienen chata la nariz. Quisiera ser mandarín con bigotes de tallarín. Un vestido rico, trenza y abanico y chinelas de Pekín. En la pagoda del dragón me gustaría jugar ping-pong. Oh, qué bonito sería poder ser chinito como eres tú. Tener mi chinita de ojos de almendrita y una casa de bambú. Qué bonito sería poder ser chinito como eres tú. Tener mi chinita de ojos de almendrita y una casa de bambú. Ay, no, sí, rico, qué rico. Este era nuestro amigo Cricri, aquel grillo cantor. ¿Os acordáis del grillo cantor Cricri? Que siempre nos trae canciones súper ricas. Qué bien armónico. Me ha sorprendido ahí con un audio que nunca había escuchado de Cricri. Se llama Las Chinescas. Nunca lo había escuchado. ¿Y vosotros? Pues creo que Armónico tiene otro audio recolectado de nuestro amigo Cricri que nunca habíamos escuchado. Vamos a ver de qué habla esta canción. Ah, vale. Dice Armónico que habla de una guacamaya. ¿Qué será una guacamaya? Vamos a escuchar. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, lindo sol, tu perfil redondo y tu plumaje multicolor. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, ¿dónde estás? Ahí será en la playa. Será en el bosque o en donde más. Yo creo que hablaba de un pajarito que se enamoraba de una pajarita de color verde. ¿A que sí, Armónico? Vaya guapa, ¿eh? Pues yo creo que me he quedado con ganas de escuchar otra canción de Cricri, pero una que ya escuchamos hace tiempo, que habla de una fiesta, de la fiesta de los zapatos. Es súper divertida esta canción. Baila todo el mundo con esta. Así que venga, caracolícolas, vamos a seguir nuestra merendola musical, que ya es hora de merendar. De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar. Si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel,

caja, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Con mi caja, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Uy, creo que me he confundido, ¿eh? Oye, no te rías, armónico. Sí, ya sé que me confundí de canción, pero bueno, mis amigos, los larvitas caracolículas terrestres, saben que soy una caracolícula joven y acabo de pasar por un ataque de flurflus. No me lo tengas en cuenta. Esta canción que escuchábamos era una que quería yo poner, que es de nuestra amiga Graciela Mendoza, que se llama Copla de las Estrellas, que es preciosa. Es como una carta que envío yo a Caracolium, porque a veces tengo mucha nostalgia de Caracolium. Pero ahora sí, ¿eh? Ahora voy a poneros la canción de nuestro amigo Jason Bratz, la de que dice que quiere ir a jugar afuera. Armónico, venga, dale los botones tú, anda, que es que yo tengo el flores de aquí atascado. Venga, dale. Esta sí, es muy bonita. Venga, vamos a cantar todos. Armónico, venga, canta. All day I've been inside and I've got the feeling I'm trapped between the walls and underneath the ceiling. I feel a bit off track and now I'm trying to get back. Back in the cool, cool air where the sun is shining. Nothing's gonna stop me, it's all in the timing. It's finally again my turn. It's time to return. Cause I won't stay inside no more, no more. I cannot wait to go outdoors. Chicos, a que mola muchísimo. Es de nuestro amigo Jason Bratz, que hizo una versión de su canción I'm Yours, soy tuyo, con nuestros amigos de Barrio Sésamo, con Elmo y con todos nuestros amigos que son también un poco extraterrestres como yo. cuando venía a la Tierra, cuando era una larvita caracolícola que me traían mis papás en su caracola especial, veíamos a veces Sesame Street, Barrio Sésamo, y a veces ponían canciones súper divertidas, como esta que tenemos aquí, que es un alfabeto cantado en africano, pero no sabemos cómo va a sonar. Venga, vamos a escucharlo. Amazing, beautiful creatures dancing excite the forest glade. In my heart, how I do jump like the kudu. Listen to the music so nice the organ played. Quietly rests the sleepy tiger under the vine tree at the waterside. And X marks the place neath the yellow moon where the Zulu chief and I did hide. Gumnandi, gumnandi, kwela kithi mnandi. Iphi mani. Qué bonito. Oh, así, ¿te gustó, armónico? Qué bonita es. Nos gustó mucho este abecedario en africano. Me están entrando ganas de postre, armónico. Tú ya sabes lo que más nos gusta a los caracolícolas, ¿verdad? Lo que más nos gusta a los caracolícolas, aparte de todos los audios sabrosones y todos los ritmos ricos que hay por el universo, son las voces de las larvitas humanas. Eso es que es tan dulce, que a nosotros nos hace las orejitas agua. Como ya sabéis que los caracolícolas somos muy glotones. Nos gusta mucho comer, cocinar, contar cuentos y sobre todo escuchar coros. Y si son coros de niños, mucho mejor. Así que ahora vamos a escuchar a un coro de niños que vienen desde Nigeria. Vamos a ver qué rico está este audio. Ponme el armónico. Venga, dale. Ah, oh, estáis escuchando La Caracola Espacial en Radio Crash. Radio Crash, en la 105 de la FM. Aquí seguimos. Uy, qué rico estaba esto. Armónico, este audio me encantó. Quiero escuchar más coros, más coros. Vamos a escuchar ahora a unos que cantan en francés, creo. Que es Bonsoir, ton chemi. No sé si se pronuncia así. Bueno, ya sabéis que Marina Caracolina no sabe muchos idiomas. A ver si os gusta este. Los niños del coro. Qué rico. Encontrado este audio tan rico, pero desde luego está buenísimo, buenísimo. Qué rico. Bueno, yo no quiero ser glotona, pero es que ahora ya me has puesto las orejitas largas, así que me apetece escuchar otra canción de un coro, porfa, de niños. La que encuentres por ahí, a ver, sorpréndeme. Y después vamos a ponernos a bailar, porque hay que bajar ya la merienda. Por cierto, si queréis llamarnos, podéis llamar aquí a nuestra caracola portátil al 985 14 23 45. Y si no, también podéis mandarme un email, si sois muy modernos y tenéis ordenador, a lacaracolaespacial@gmail.com o a marinacaracolina@gmail.com, porque yo también soy una caracolícola muy moderna. Ahí se me olvidaba decir que podéis seguirnos por Facebook, podéis seguirnos por Instagram, que tenemos cuentos y cómics super guays y super divertidos. ¿Cómo será la cara de Marina Caracolina de verdad? Bueno, yo ya se lo tengo dicho a algunos niños aquí humanos, que yo cuando vengo a la Tierra me pongo una cara así más terrestre, porque si no, igual os asustabais. Venga, armónico, ponme esa cancioncita del coro, ¿la encontraste? Sí, ¿no? Venga, vamos. Mother of me, have your face, one of pánico. Sí, estos niños decían que este mundo está un poco loco. Puedo decir como extraterrestre que un poquitín, sí, está un poquitín loco. Por eso yo siempre le digo a las larvitas humanas que intenten cantar, cantar todo, todo lo que les pase y contárselo a todo el mundo para que vuestro planeta empiece a cambiar hacia mejor, porque tenéis muy buenas seres humanos aquí. Y venga, que me estoy poniendo aquí en plan universal. Vamos a escuchar una canción un poco más animada, que ya veo yo que os estáis quedando así amodorraditos con tanto coro. Vamos a escuchar un tema de Halloween, ya que la semana pasada estuvisteis todos bailando, comiendo chuches, que lo sé yo. Y entonces vamos a poner una canción de miedo. ¡Qué miedo! Aquí. The pumpkin tells, the pumpkin tells what you're going to be. The pumpkin tells, so listen carefully. You will be a monster man, walk stiffly and look dumb. In a big deep voice, cry out, fee-fi-fo-fum. Fee-fi-fo-fum. The pumpkin tells what you're going to be. The pumpkin tells, so listen carefully. You will be a big white ghost. Walk on tiptoe now. Creep up quietly behind a friend, say boo, then take a bow. The pumpkin tells what you're going to be. The pumpkin tells, so listen carefully. You will be a skeleton. Come on, take a chance. Be loose and jump around and grin and do a silly dance. Ah! The pumpkin tells what you're going to be. The pumpkin tells, so listen carefully. You will be a spooky owl. Here's what you're to do. Make your eyes big with your fingers. Stare straight ahead and say, whoo! Mira, todavía está ahí el fantasma armónico. Ya se va. ¡Qué miedo! Bueno, vamos a escuchar ahora otra cosa, porque a mí esto de Halloween me recuerda a los piratas. Ya sabéis que Marina Caracolina, como habitante de Caracolium que soy, me gustan los piratas, porque hay algunos por ahí bastante simpáticos. Este es nuestro amigo Jake, de la pirata, ¿cómo se llamaba? La isla de Nunca Jamás. Vamos a escucharlo. Venga. Remember the time we met Captain Hook? Captain Hook! Captain Hook, remember the time we met Captain Hook? Lost out on the sea. He swam away from a crocodile. Crocodile! Crocodile, he swam away from a crocodile who wanted him for tea. Swim away! Swim away! Crocodile! Crocodile! Drink your tea. Drink your tea. And sing along our pirate song. Allow me to introduce Sharky and Bones. Sharky and Bones! Sharky and Bones, allow me to introduce Sharky and Bones. Why, that is him and me. We row the boat and play pirate rock. Pirate rock! Pirate rock! We row the boat and play pirate rock, cause that's our favorite thing. Swim away. Swim away. Crocodile. Crocodile. Drink your tea. Drink your tea. Sharky and Bones. Sharky and Bones. Row the boat. Row the boat. Pirate rock. Pirate rock. And sing along our pirate song. clean up the ship and swab the deck. Swab the deck! Swab the deck. Clean up the ship and swab the deck when captain tells you so. Slam the chest and roll up the map. Roll up the map! Roll up the map! Slam the chest and roll up the map when we found the gold. Swim away! Swim away! Crocodile! Crocodile! Drink your tea! Drink your tea! Sharky and bones! Sharky and bones! Row the boat! Row the boat! Pirate rock! Swab the deck. Swab the deck. Slam the chest. Slam the chest. Roll up the map. Roll the map. And sail along our pirate song. All right, babies. Now we're going to take all those dainty parts and put them back to back to back to back to back. Are you ready? Here we go. Swim away, crocodile. Drink your tea. Sharky a boat. Roll the boat. Pirate rock. Swab the deck. Slam the chest. Roll up the map. And sing along our pirate song. And sing along our pirate song. ¡Ay, esta canción! ¡Madre mía! ¡Cómo me gustan a mí los piratas! Pues ahora quiero... me apetece escuchar a nuestro amigo Rafi, pero porque me he acordado de un amigo mío, la Rita, que le gusta mucho esta canción, porque toca un instrumento que se llama el casú, que hace tu, tu, tu, tu, tu, pero creo que en esta canción no la toca, pero sí que dice una cosa, que vosotros ya sabéis cómo es, a one, a two, a one, two... One. Two, a one, two, kazoo. If I were a gorilla, la la la la la, I'd eat me a banana, na na na na na. I'd live in a treehouse and swing on a vine. But one thing is sure, I would love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And if I were a tuba, ba ba ba ba ba, all I do is om pa pa pa pa pa pa. I would take a big breath and I would march in a band. But one thing is sure, I would love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 'Cause it don't matter to me whatever you happen to be. An eagle, an onion, a pig or a grape, as long as you're you, I'll still love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And if I were a spaceship, ip, ip, ip, ip, ip, I would take a long trip, rip, rip, rip, rip, rip. I would circle the planets and head for the stars, and then I'd come home 'cause I love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And if I were a daisy, zee, zee, zee, zee, zee, oh, you'd still be my baby, bee, bee, bee, bee, bee. I would pull all my petals out one at a time and always come up with I love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 'Cause it don't matter to me whatever you happen to be. A beagle, a grunion, a fig or an ape, as long as you're you, I'll still love you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ba bom bom. Estás escuchando La Caracola Espacial en Radio Crash. Here's a song for all you duckies. Six little ducks that I once knew. Fat ones, skinny ones, fair ones too. But the one with the feather on his back, he led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. He led the others with his quack, quack, quack. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Down to the river they would go, a wibble-wobble, wibble-wobble to and fro. But the one little duck with the feather on his back, he led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. He led the others with his quack, quack, quack. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.

Lo bueno de todo es que mañana es sábado y no tenéis que ir al colegio y no tenéis que madrugar tanto. Y además ahora como es invierno, yo no sé si los humanos hibernáis o no. Ah, no es invierno, es otoño, dice Armónico. Bueno, aprovechar vuestra semana y recoger muchas castañas y todas las cosas que hay ahora en otoño y setas y cosas ricas, porque el viernes que viene estaremos aquí en la Caracola Espacial de 6 a 7 de la tarde y si tenéis algo que contarme, ya sabéis, me escribís un email o me mandáis un mensaje por el Facebook o por donde queráis. Bueno, venga, Armónico, vete despidiéndote. Ya nos vamos. Se despide de vosotros Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.